Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público que siempre nos sintoniza en esta frecuencia tan importante en su dial como es Radio Cielo en los 1010 amplitud modulada, llegando a todo el territorio nacional, a todo nuestro Perú y también a través de la página web a toda la patria planetaria, que también se da cita para poder ingresar a este maravilloso campo de la salud, un maravilloso campo universal de la salud. Y bueno, hablar de las emociones es hablar, digamos, de sensaciones que todos a diario, en todo momento, ¿no? Lo vivenciamos. ¿Quién no vive una emoción? Todos. Emociones o sensaciones que prácticamente es parte de la vida, parte del desarrollo de la vida. Inclusive la vida misma es un conjunto de emociones, de sensaciones. Diríamos emociones positivas y emociones negativas. ¿Quién no vive un momento positivo de alegría, de un buen humor, momentos de optimismo, ¿no? De entusiasmo, de querer avanzar, evolucionar, ¿no? Sentirle gusto a la vida, ¿no? Un estado de ánimo pues maravilloso. Por lo tanto, estos estados de ánimo tienen que ver mucho con nuestra salud mental, con nuestra salud espiritual. Y así también las emociones negativas, que es lo que prácticamente son las que predominan en estos momentos. Entonces, si vamos un poco a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar enseñanzas profundas que quizás los mejores terapeutas, los mejores psicólogos, los mejores psiquiatras puedan haber encontrado ahí una base para poder estudiar el comportamiento del ser humano y hacer que el ser humano viva en armonía mental, viva con estas sensaciones agradables, ¿no? Por ejemplo, sobre la risa, ¿no? En el libro de Salmos nos habla que dice sobre la risa, ¿no? Gente de bien, buenos, dice, en el Señor, estén contentos y ríanse de gusto. Todos los de alma recta, alegren y canten. Entonces, todos los hombres de bien, ¿no? Los hombres de mal, me imagino que no reirán, o reirán, pero no será una sensación agradable, sino de burla. Entonces, estar contento, reírse hasta de gusto, dice, ¿no? Significa que hay que encontrarle gracia a las cosas, ¿no? Gracia a lo que nos rodea, a la naturaleza. Y el mejor ejemplo son los niños. Los niños le encuentran gracia a todo. Y como una sonrisa que no es burlesca, sino de gracia, pues alegran su alma, alegran su corazón, y pues eso los hace crecer en plenitud. Diferente a un niño triste o a un ser adulto también que vive en medio de la tristeza, en medio de la melancolía, pues es como un arbolito que le va a faltar abono, ¿no?, para poder crecer. Entonces las sensaciones agradables, las emociones agradables, el creador mismo nos lo indica que es lo mejor para la evolución del ser humano. Por decir, el profeta en el libro de Proverbios nos habla de cómo la amargura afecta, ¿no?, el corazón. Dice que la amargura está en el corazón del que trama el mal. En cambio, la alegría está en los que procuran la paz. Claro, el que está en tranquilidad emocional, el que vive en paz interna, ¿por qué tiene que amargarse? ¿No? Claro, si muchos se amargan, si bien porque les hacen algún daño, ¿no?, se amargan, pero realmente amargarse es como la agrura, ¿no?, cuando hay una hiperacidez, ¿no?, una hipercloridia, un estado de reflujo de los ácidos, es horrible, ¿no? Es como botar la bilis, los ácidos, el estómago, los alimentos que se han ingerido. No es nada pues agradable, pero es algo parecido a lo que sucede en la mente, ¿no? Contrario a un corazón tranquilo, ¿cierto? A una emoción que nos lleve a la plenitud, a la paz, a la tranquilidad. También nos habla hasta de la mirada, ¿no? Cuando uno mira, nos indica el profeta, cuando uno mira, la mirada tiene que ser siempre de bondad. Cuando dice una mirada bondadosa, alegra el corazón, así como una buena noticia reanima las fuerzas. Entonces, cuando uno mira, tiene que mirar como también miran los niños, mirar en inocencia, mirar con alegría, mirar con bondad, mirar muchas veces por conocer las cosas, como por ejemplo cuando abrimos un libro, ¿no? ¿Cierto? Estamos observando, estamos mirando. ¿Pero para qué? Para aprender, para que ingrese esa vibración del conocimiento. Por eso que hoy en día la palabra Biblia, por ejemplo, ya en el orden espiritual significa el conocimiento que ingresa como energía pura, ¿no? O lo que también muchos en la ciencia actual le llaman los mantras, ¿no?, donde se transporta energía pura, ¿no?, hacia donde uno desee. Es decir, usted esté en cualquier punto del planeta y habla ese tipo de energía, llámese por ejemplo Cristo, Dios, bondad, amor, que hasta en el agua repercute, ¿no?, por los estudios de la ciencia. Entonces uno debe generarse siempre un campo magnético sano, ¿no?, donde los querubines, donde las energías más microscópicas de la materia estén en ponderación, ¿no? Como los átomos, las moléculas, cuando están equilibrados electrónicamente, pues todo va bien, pero si pierden electrones, se convierten más bien en enemigos de la salud, se convierten en radicales libres. Es igual un ser humano bondadoso, justo, tranquilo, afable, pues en cualquier lugar es bien recibido. Pero si usted va a un lugar todo ofuscado, colérico, agresivo, imagínese usted, todos salen corriendo, ¿no? Al menos pues que no lo dejen ingresar, ¿no? Entonces, depende de cómo esté nuestro corazón, de cómo esté nuestro estado mental, también vamos a generar a nuestro alrededor pues paz o tranquilidad o armonía. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en muchos hogares que viven con mucho rencor, con muchos dramas, con mucha ira, con mucha cólera. Lógicamente que esto nos lleva a pensar que posiblemente este ser debe haber padecido algunos conflictos emocionales un tiempo atrás, algunos traumas, o haber padecido de algunos traumas emocionales, ¿no? Algunos choques psicológicos demasiado fuertes, ¿no? Como para que esas emociones revivan en cualquier momento y se manifieste así con, digamos, con mucha dureza, con mucha tirantez, ¿no? Con amargura, con agresividad. Es bueno comprender, ¿no? Antes de criticar a alguien, pues en decir esa persona es así, asá, bueno, hay que estudiar la causa del por qué es así y asá, ¿no? Entonces, siempre lo que más escuchamos es los grandes beneficios de la alegría, ¿no? En el profeta, en el libro de Proverbios, cuando nos dice que cuando uno está alegre, es decir, cuando un corazón está alegre, ¿no? Pues es bueno para las, es medicina, ¿no? Para el cuerpo, para la mente, para la salud, ¿no? Y nos prepara una sanación. En cambio, un espíritu cuando está deprimido, cuando está triste, hasta los huesos se secan. Y eso es una gran verdad. Cuando hay demasiada pena, los huesos inmediatamente se descalcifican, ¿no? Hasta el tejido conectivo, articular, comienza a descalcificarse, a perder proteínas, ¿no? Y es cuando en esos momentos aparecen los calambres, ¿no? Entonces es muy importante que uno esté siempre alegre. También siempre se dice que uno es tal como siente y piensa, y también es nuestro actuar, ¿no? Tal como pensamos y somos. Hay una relación directa, ¿no? Entre mi forma de sentir, entre mi forma de pensar, mis sentimientos y también la forma o la reacción de acuerdo a sentimientos, cómo actúo. De ahí deriva, pues, las sensaciones que debemos practicar vienen a ser las virtudes que nos acompañan al ser humano. Y las grandes virtudes que nos acompañan, pues, son la alegría, el amor, ¿no? El trabajo, porque uno acciona haciendo servicio a los demás, ¿no? Evolucionando, y también emociones tan importantes como la paciencia, ¿no? A veces no tenemos paciencia, ¿no? Y también la bondad, ser siempre donde uno vaya, ser bondadosos, ¿no? Bondadoso significa expresarse uno hacia los demás con ternura, con alegría, ser davidosos, ¿no? Y esa bondad, pues, a veces no es tan fácil buscarla, encontrarla en este planeta, porque lo que más se ha generado es la desconfianza. El ser humano actúa mirando con un ojo y cerrando el otro, ¿no? Es decir, siempre alerta, siempre estar atento. ¿Por qué? Porque si reinara el bien, sería diferente, ¿no? Hasta ni puerta necesitaríamos en nuestras casas, ¿no? Como antes, ¿no? Antes no existían, en muchas culturas, acá mismo, ¿no? No existían las puertas. Si uno va a las culturas de Chavín, de Virú, a muchas culturas, no hay puertas, no es que las hayan sacado, sino que eran culturas donde la mente del ser humano era transparente, había confianza, ¿no? Y de una u otra manera, seguramente, pues, no tocaban la puerta, pero antes de ingresar, ¿no? Llamaban, ¿no? A alguien si está, para no violar la privacidad. Pero vayamos a que a nadie se le ocurría, pues, ingresar para robar, ¿no? Y si existía un solo brote, inmediatamente tomaban el asunto en la forma más drástica, lo corregían, pero en la forma más drástica, a tal punto que le cortaban la mano, el dedo, ¿no? Aquel que se atrevía a despertar esa sensación que podía contagiar a muchos, ¿no? Imagínate si hoy en día se aplicara el cortar la mano, pues por lo menos se cortaría a todos los funcionarios, a todos los ministros, a todos los gobernantes. Estarían andando así, cojos y con una sola mano o sin ninguna de las dos, ¿no? Entonces, vayamos cómo es que en el pasado, en algunas culturas, se corregían, ¿no? Se corregían todos los brotes de mal, no todas las sensaciones negativas. Quizá para muchos les parece extremado, ¿no? Que, por ejemplo, alguien que devenga en pereza, en ociosidad, le aplique un castigo tan cruel que lo lleven pues a un lugar donde hay un cerro, una quebrada, y que suba la piedra más pesada 5 o 10 veces a su tamaño, ¿no? Hasta la punta del cerro, y la baje durante 100 veces. Imagine subir y bajarla 100 veces la piedra, ¿no? Superior a su peso, a su tamaño, pues bueno, para aprendizaje me parece que está bien, ¿no? Porque todos los que pasaban por ahí ya sabían pues, que ese es ocioso, ese es perezoso, ese es haragán, quiere vivir del beneficio de los demás, no quiere trabajar. Entonces todo el mundo se ponía en disciplina, ¿se da cuenta? O sea, en la historia hay bonitos ejemplos, ¿no? Y este ejemplo era de los incas a propósito, ¿no? O como aquel que pues, no quería trabajar y quería divertirse en los días de la semana, ¿no? Aunque los días de feriados era obligatorio, todos deberían divertirse para, bueno, liberar tensiones y todo. Pero en ese aspecto, ¿qué hacían aquel que se escabullía por ahí, se escapaba y tomaba su chicha de jora, ¿no? Hasta embriagarse. Simplemente lo descubrían y lo llevaban a la plaza pública, ahí en medio, y convocaban a la población. Ahí lo extendían en el piso y todo el mundo tenía que hacer cola, no para felicitarlo, sino para pisarle la barriga, ¿entiendes? Hasta que vomite todo el alcohol, el licor. Y lógicamente que no soportaban, ¿no? Imagínate una pisada del estómago de más de 1,000, 2,000, ¿no? 3,000 personas, pues es muy difícil, ¿no? Que pueda sobrevivir, pero era un ejemplo. Era un ejemplo donde tenía que botar hasta el último, la última gota de fermento de alcohol o de chichejora, que en esa época era, ¿no? La más fuerte, por cierto, ¿no? Como ejemplo, ¿no? A que todo tiene su momento y que la disciplina debe estar primero, antes que nuestras sensaciones, que más que nada puedan entrar en libertinaje, ¿no? En sensaciones fáciles, en sensaciones que no van a hacer daño a lo demás. Entonces, imagínate si se aplicaran esas sensaciones, esas emociones, esos principios en esta época que vivimos, parecería extremado para muchos, ¿no? Pero sería un paraíso, donde, por decir, pues, los parques, un ejemplo, los parques desde las 4 de la mañana estarían llenecitos, todo el mundo trotando, caminando, haciendo ejercicio, respirando aire puro, ¿no? Una maravilla, ¿no? Para la salud. Pero a ver, anda en estos momentos, 1, 2 gatitos, 3 gatitos, por ahí 4 gatitos, ¿no? Que salen el resto está que ronca, pues, desde que se acostó a la 1 de la mañana, después de haberse, como dicen muchos, empanzonado en una pollería ahí, ¿no? Qué sé yo, con tanta y harta comida que pues terminan despertándose a las 11, 12 del mediodía, ¿no? Y llevando una vida así que no es pues, la más adecuada, la más ordenada, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hablar en cuanto pues a las emociones. Recogiendo inclusive, mira, no solo de las Sagradas Escrituras, sino también de otras culturas, en el Oriente hay bastantes enseñanzas, ¿no? De cómo debemos vivir así con alegría, ¿no? Con la sonrisa a flor de labio, ¿no? Y no con la mirada así, pues, dura, ¿no? Como aquí creo que estamos mirando, no se parece, pero está alegre. Y entonces, las culturas orientales aconsejan, ¿no? A no sentirse agobiados. Hay muchos que se sienten como derrotados por cualquier problemita. No lo pueden soportar y viven agobiados, ¿no? Y sus pensamientos, al no solucionar el problema, viven en pensamientos confusos, ¿no? Delirantes muchas veces. Entonces nos aconsejan siempre a esforzarnos, ¿no? A estar tranquilo. Tranquilo significa así como el agua está tranquila, no está agitada, ¿no? Y también con mucho optimismo, ¿no? De poder solucionar un problema. Ahora, si uno sabe que el problema sirve para ayudarnos a evolucionar, bienvenido, ¿no? Bienvenido, ¿no? Vamos a estar intranquilos, pero por solucionar ya el problema, ¿no? Que es diferente la actitud, ¿no? Entonces, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras nos enseñan, pues, a que debemos estar siempre esforzándonos en estar tranquilos, optimistas, ¿no?, satisfechos, y mantener siempre nuestro cuerpo sano, mantener nuestra mente sana. ¿Para qué? Para que uno pueda vivir largos años. Eso es así, largos años. En cambio, los que viven, pues, prácticamente en un estado de intranquilidad, de tensión, la vejez prematura rápidamente se va a sentir. Eso es así. En cambio, aquel que vive optimista, ¿no?, ni siquiera dolores va a tener. Es así, ¿no? Como dice un proverbio, el optimismo te ayudará a olvidar del dolor. Un humor, cuando está estable, está optimista, ¿no?, con un buen equilibrio mental, se va a calmar la energía del espíritu y va a ayudar a que mejore la circulación. Es así, es así. Por eso que el estado de la felicidad está dentro de cada uno, dentro de cada uno. Y depende de nuestra actitud, ¿no? Depende de nuestra actitud, cómo emocionalmente nos sintamos. Así es, y bueno, nos invitan a una pausa muy importante. Vamos también a la musicoterapia y, pues, a los mensajes muy importantes aquí a través de este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Una buena carcajada. La risa es la mejor medicina del mundo. Cada carcajada ventila los pulmones, relaja los músculos, apacigua los nervios, alivia las digestiones, ahuyenta los resfriados, aumenta la vitalidad y evita la depresión. La risa tiene que venir de dentro afuera. Una sonrisa solo mueve los labios, pero la verdadera risa mueve 420 músculos y cambia radicalmente la actitud de las personas. Les hace ver las cosas desde otra óptica más positiva. ¡Hazle cosquillas! ¿Y si ni así se ríe? Ríete tú primero. La risa es contagiosa. La risa es la mejor medicina del mundo. 420 músculos y cambia radicalmente la actitud de las personas. La risa es la mejor medicina del mundo. La mejor medicina. Ventila los pulmones, relaja los músculos, apacigua los nervios. La risa alivia las digestiones. La mejor medicina. Ahuyenta los resfriados. Aumenta la vitalidad y evita la depresión. La risa tiene que venir de dentro afuera. Al mal tiempo, buena risa. Cielo. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor.

Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos a continuar con este tema tan importante en la salud del ser humano, en función de que tenemos muchas llamadas de pacientes y sobre todo hoy en día niños con tuberculosis pulmonar. Imagínense bebitos, niños, infantes, jóvenes con la TBC, con esta terrible enfermedad que no podemos pensar más que es producto pues de... aparentemente pues de un país que está totalmente desnutrido, donde faltan recursos, y por lo que estamos en el segundo lugar del planeta, podemos pensar que es uno de los países más pobres del planeta, el Perú. Y cuando nosotros vemos las noticias de los periódicos, más bien que estamos en una bonanza económica, ¿no dicen? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué información nos están dando cuando las estadísticas nos dicen de que estamos en el segundo lugar de más de 140 países con la tuberculosis pulmonar? O sea, si usted va caminando por la calle, pues ve a 10 personas y quizás 2 o 3 estén con la TBC, ¿no? Y llegue a su casa ya contagiado, si conversó con uno de ellos, ¿no? Y en este caso está aumentando, así hay incidencia en los niños. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, indudablemente que... por un lado, hay descuido en los hogares, descuido en el ser humano. En segundo lugar, la baja inmunidad, es decir, bajan las defensas porque el ser humano piensa que teniendo dinero puede comer lo que le viene en gana. Y lo que más abunda son los alimentos vacíos, ¿no? Se entra en cualquier restaurante, vamos a encontrar puras grasas transgénicas, carbohidratos pobres, vamos a encontrar... por ahí carnes con todos los ácidos y toxinas que generan en el ser humano. Y entonces, por ese lado, pues es un problema bastante crítico, aparte de la lo que es la higiene, ¿no? La higiene también es muy importante en este problema pues de la tuberculosis pulmonar. Ahora, no solamente la tuberculosis se presenta en los pulmones, también puede ser en la meninge, en los riñones, en los ganglios linfáticos, ¿no? Es decir, en los huesos. O sea, este bacilo pues no necesariamente escoge, pero sí quizás como matriz escoge los pulmones, y de ahí, una vez que se infectan los pulmones a través de todo del torrente sanguíneo, indudablemente se van formando los tubérculos, lo que se llama los abscesos, ¿no? De ahí viene la palabra tuberculosis, ¿no? Porque se forman como tubérculos, se forman abscesos. Y entonces llega un momento pues que los síntomas no se sienten, ¿no? Casi es asintomática la tuberculosis, salvo cuando ya solamente exista un pulmón y el paciente pues comience a colapsar en la respiración, comience con la tos, a transpirar en las noches, ¿no? A sentirse agitado. Y entonces es cuando recién se hace sus análisis respectivos. Y a veces es muy tarde. Y más aún, hoy en día la tuberculosis se está volviendo muy resistente. O sea, estos bacilos como que ya no le hacen caso a los fármacos convencionales, ¿no? Entonces se vuelven resistentes. ¿Y qué hacer ante ello? Es otro problema. Imagínense. Y el problema... continúa, o sea, no hay mucho interés en generar una cultura alimentaria. Los medios de comunicación están dedicados a vender publicidad nada más, y no a informar, menos a educar, ¿no? Y si quieren educar, pues ¿cuánto es? ¿No? A buscarle, sacarle dinero a los ministerios y qué sé yo. Y aparte que hay un monopolio, ¿no?, en la información. Entonces, bueno, aquí en este programa estamos indudablemente para informar adecuadamente y para generar esa cultura alimentaria, esa cultura preventiva, y no estar después con lamentos, ¿no?, porque no me dijeron o no supe. Entonces, tenemos que salir de ese desconocimiento y de ese engaño, ¿no? Decimos desconocimiento porque se ignora, ¿no?, cómo preparar un plato balanceado, un alimento balanceado. Y decimos el engaño porque, pues, esta sociedad vive manipulada. Es así, ¿no? Los grandes medios de información manipulan las informaciones. Y más aún, no les interesa la salud del ser humano, al contrario, ¿no? Mientras la gente se enferma, más rápido hay más venta de fármacos. Por lo tanto, pues van a recibir buena publicidad. Entonces, curar ya no se convierte, en un buen negocio, ¿no? Es decir, estar con salud no es negocio. Estar enfermo sí es negocio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Enfermamos a la gente o hacemos que permanezca en salud? Si es por negocio, hay que enfermarlo, ¿no? Más vicios, ¿cierto? Más alcohol, más trago, ¿no? Más alimentos chatarra, más casinos, ¿no? Es decir, más mal, ¿no? Y lógicamente, pues, un pueblo que está así no piensa, ¿no? No piensa, y ese es el objetivo, que la gente no piense, porque si la gente piensa, cambia la cosa. Y para pensar hay que abrir la conciencia, hay que estudiar, hay que cerciorarse, hay que aprender. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema que es tan importante, el tema de la salud, en este caso pues de la tuberculosis, que aumenta y aumenta vertiginosamente. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar en medicina natural? ¿Qué alternativas tenemos en la naturaleza? Bueno, por principio, pues si hay una desnutrición orgánica, hay que buscar generar un alimento balanceado, ¿no? Siempre se dice que en primera instancia deben estar las proteínas, ¿no?, en un problema de la tuberculosis pulmonar. Más aún, primero hay que poner en estado de sitio a los bacilos, ¿no?, a los Mycobacterium tuberculosis, hay que ponerlos en orden, ¿no? Bueno, en ese aspecto tenemos en medicina natural dos elementos muy buenos de acción, así, pero comprobada. Y podemos agregarle quizás hasta un tercero, un cuarto. Y siempre aquí, por la experiencia que se brinda, pues el resultado es óptimo. O sea, primero, no quitar el tratamiento convencional. El paciente con la TBC debe seguir con su tratamiento convencional, ¿correcto? Y más bien reforzar ese tratamiento y reforzar sus defensas. Entonces, en los adultos, pues está el tema del ajo, ¿no? El Allium sativum, el ajo, que es una maravilla, ¿no? Imagínense que el ajo contiene más de 14 antioxidantes, de los más poderosos que hay en la naturaleza. ¿Qué no va a ser contra el bacilo de Koch? ¿No? Pero tiene que ser en la forma adecuada. No vamos a hacerlo hervir el ajo, ni tampoco lo vamos a freír. Tiene que ser en un estado crudo, pero no lo vamos a consumir tampoco directamente crudo, que nadie se va a atrever a masticar un diente de ajo, ¿no?, menos un niño. Entonces tenemos que hacer como una especie de encurtido, ¿no?, con, por decir, una cabeza de ajo picado bien, una forma bien menuda, con el jugo de tres limones. Saturarlo con el líquido de tres limones. Por unos 10 minutos, más que suficiente, si se quiere un cuarto de hora, mejor. Y después ya se consume sin que exista ese problema de masticar un ajo así crudo. Entonces, todos los días, una cabeza de ajo. Podemos comenzar con uno, dos, tres dientes, ¿no? De menos a más, hasta llegar a una cabeza. Y qué maravilla. Y los resultados son muy óptimos. Ahora, aparte de esto, consumir la cebolla cruda también y, de igual manera, el propóleo. la savia de plátano, son elementos adicionales. Podemos tomar 2 cucharas de savia de plátano con 30 a 40 gotas de propóleo y también unas 3 a 4 gotas de copaiba. Esto así cada 4 horas. Después vienen los antioxidantes, ¿no? Los extractos, ¿no?, que son muy importantes. De preferencia el extracto, por ejemplo, de piña, de nabo, de nabo, de piña, de zanahoria, de yacón, los betacarotenos de camote amarillo, de zanahoria, ¿no? Eso todos los días, si es posible 2 veces al día. El nivel de las proteínas, ¿no?, las proteínas que están en la naturaleza y que son superiores a los productos cárnicos. Para que sepan ustedes, las carnes apenas no llegan a más del 18% de proteínas. No llegan a más del 18% de proteína. El pollo llega, creo, 14%, ¿no? La carne de res 18%. Y con todos los venenos y ácidos que contiene. Eso es lo que muchos no toman en cuenta. Vacunas, antisépticos, desparasitantes. Esas carnes contienen, pues, también contienen insecticidas, pesticidas, ¿no?, ansiolíticos, bueno, un cóctel de venenos, y eso que no hablamos de eso. Entonces, ¿dónde encontrar proteínas? No proteínas, diríamos, sino aminoácidos en un estado líquido suelto, que es más fácil para el organismo, para de ahí poder fabricar, producir las proteínas. Eso es muy importante saberlo. Cuando se consume carne, está consumiendo proteínas y el cuerpo tiene que desdoblar esas proteínas en aminoácidos, ¿cierto? En cambio, cuando uno consume las llamadas proteínas vegetales, no está consumiendo proteínas, sino aminoácidos directamente. Es como un ahorro, ¿no?, que se le da al organismo en ese proceso de fabricar las proteínas. Por eso dice que las carnes son proteínas de segunda mano, a la luz actual de la investigación. Y las proteínas vegetales son de primera. ¿Por qué? Porque no son proteínas, sino están desdobladas en aminoácidos. ¿Dónde las encontramos? Bueno, las encontramos en primer lugar en la mayor fuente que existe en la naturaleza, que son los germinados. Germinado de lenteja, germinado de garbanzo, germinado de ajonjolí, germinados de soya. Uf, la soya es extraordinaria. La espirulina. La espirulina es la fuente, no existe en la naturaleza algún producto así natural que contenga más o del 65%, ¿no? Imagínense de su peso que sea proteína. Es increíble, ¿no? 65% de proteína en 100 gramos de espirulina. Es simplemente, es ya algo que desborda, ¿no? A 18% la carne. Y cuando hablamos de proteína, estamos hablando de todos sus aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces, en ese aspecto tenemos después, por ejemplo, la soya. La soya llega, en estado de germinado, llega a más de 40%. No germinado, 35%. Sigue quedando lejos, ¿no?, la carne. Y así en ese orden, ¿no?, los garbanzos, la lenteja es una concentración de proteínas y de hierro. Entonces, ¿qué más tenemos en la naturaleza? Y así una cadena, ¿no? El frijolito, por ejemplo, del norte, frijolito chivatito que le llaman, el frijol de palo también es una excelente fuente de proteína. Y bueno, como no solo de proteína vive el hombre ni el cuerpo, entonces necesitamos también de las enzimas, de los aminoácidos, que están en todo lo fresco y en todo lo natural. De preferencia, por ejemplo, los pacientes con TBC deben consumir el rabanito y la cebolla, ¿no? Es muy bueno, aparte del ajo, ¿no? Ajo, cebolla y rabanito. Nabo, ¿no? Son las principales verduras y hortalizas. Ahora, en fuentes de vitaminas y minerales, pues está la lechuga, la ortiga, ¿no? Imagínense un caldo, una sopa, un caldo altamente mineralizante para los pacientes con tuberculosis, ¿no? Hacer hervir, por ejemplo, un manojo de ortiga, una o dos lechugas. Eso es muy bueno. los nabos, el nabo, hacerlo hervir, el apio, un manojo de apio, o sea, más o menos regular cantidad, ¿no? O sea, lo que se llama las siete verduras, ¿no? Y pues bueno, si gustan le agregan pues una papa, le agregan ya algún cereal, pero vayamos que hay una concentración de verduras, de minerales. Entonces con eso inclusive es muy bueno hasta para los niños, ¿no? A partir de ese caldo, ¿no? Hacerle su papilla. Pues un caldo altamente enriquecido. Y verdad que después que se lo toma hace transpirar un poco. Porque hay fósforo, hay una serie de minerales muy importantes. El sílice, que es uno de los elementos que protegen los pulmones, que está en la cáscara de los granos. Entonces, bajo una alimentación así balanceada, pues se puede corregir rápidamente, se puede normalizar las funciones, ¿no?, de la respiración. Los pulmoncitos comienzan nuevamente pues a la autorregeneración, ¿no? Y lógicamente, pues en Luz Alfa pues nos hemos preocupado de ello. Por eso tenemos el SP GOI como una de las mejores alternativas en nutrientes, ¿no? El SP GOI es una conjunción, ¿no?, de todos los aminoácidos, clorofila, vitaminas, minerales que existen en el reino vegetal. No animal, sino el reino vegetal. Y entonces pues se puede tomar de una a dos. El paciente con TBC se recomienda hasta tres cápsulas, ¿no?, con los alimentos tres veces al día. Los niñitos pues hay que sacar el contenido, ¿no?, para dárselos en sus alimentos, ¿no? Otro elemento importante es la quinoa. La quinoa, menos mal pues que vuelve a aparecer porque estaba un poco siendo exportada, ¿no?, y eso hace que suban los precios, ¿no? Pero por ahí hay un poco de publicidad y como que vuelve otra vez a verse en los mercados, ¿no? Y bueno, la quinoa, las habas frescas también contiene un alto porcentaje de proteínas, ¿no? Las lentejas, los porotos, los garbanzos, los frijoles, ¿no? Y así, bueno, sucesivamente, los cereales, los carbohidratos también son muy importantes porque el organismo produce proteínas hasta de los carbohidratos, los ácidos grasos esenciales, ¿no?, que también hay una fuente enorme en la naturaleza. Es decir, si uno balancea bien los alimentos, pues uno no tenemos por qué padecer de TBC, ¿no? La TBC viene pues cuando usted programa su menú de chatarra toda la semana, ¿no? Tallarines en salsa roja, tallarines con pollo, ¿no? Arroz blanco con pollo y una papita y una lengüita de tomate de adorno, ¿no? Y su gaseosa, y tiene más hambre, se va a la pollería, pide su pollo con estrógenos, ¿no?, inflado, o quiere harina, va y consume su pan también, que un poquito más se eleva en el aire porque está inflado por dentro, ¿no?, sin nutrientes, y así se la pasan con su bizcocho. Imagínense los albañiles. Hay albañiles que por ahorrar, bueno, indudablemente hay que comprender el nivel de necesidades de cada uno, pero después de llenar un techo, que es fuerte el trabajo, van a la tienda a comprar su bizcocho con su gaseosa. Imagínense, a su bizcocho con su gaseosa. Entonces, es espantoso, ¿no? Imagínense hasta cuántos días durará ese albañil, ¿no? Que es un trabajo muy oneroso, es maravilloso, pues es un trabajo, pero cuánto no querría, ¿no?, practicar ese arte. He apoyado, he ayudado, indudablemente, pero es muy bueno, es muy bonito, porque imagínense construir casas, es una cosa muy agradable, ¿no? Como el que produce la tierra, ¿no?, el que siembra, ¿no?, también es un trabajo muy bonito, muy agradable, de mucho aprendizaje, ¿no? Desgraciadamente en la ciudad estamos casi muy encerrados entre el cemento, el asfalto, ¿no?, y entre cuatro paredes, ¿no? Y mira arriba, uy, no hay infinito, hay techo, ¿no? Mira abajo, igual. Entonces, de una u otra manera, pues hay muchas ventajas en vivir en el campo. Bueno, vamos a unos mensajes, creo, importantes, y regresamos ya con las llamadas. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago. El Icosin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. El Icosin es un producto natural Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En Jesús María, calle Horacio Urteaga, 1218, a una cuadra del Parque San José. En Los Olivos, avenida Antunes de Mayolo, 840. En Puente Piedra, avenida Buenos Aires, 320, a un costado de la comisaría. En Zárate, avenida Pirámide del Sol, 440, altura de la cuadra 7 de la avenida Gran Chimú. En San Martín de Porres, avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación. Y en Lince, avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Entonces, inmediatamente vamos con los contactos, con las llamadas. Adelante. Doctor, llamo de San Juan, soy la señora Nelly. Bienvenida. Sí, doctor, mire, he estado varias veces asistiendo a su consultorio, ¿no? Sí. Pero ahora tengo el problema que estoy tomando yo el Maicur, estoy tomando el Art Plus. Sí. ¿No? Pero sigue aún mi dolorcito de mi dedo gordo del pie, que un poco ya me ha doblado y el dolor sigue avanzando. Ya. ¿Cómo, qué podría tomar, no, para desinflamar eso, para que no se vaya torciendo mi huesito? Ya. Y aparte de eso, cuando tengo demasiada cólera, me enroncho, doctor. Ya, cuando hay mucha cólera, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Cuántos años tiene? 62 años, doctor. Muy bien. Vamos a ayudarle, ¿no? Ya. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Muy bien, vamos a continuar con la otra línea. Adelante. Esta es de Melina. Adelante. Después que yo preguntando a su familia, está con artrosis y no puede caminar. En ese momento sus rodillas no puede caminar. Ya. Y demasiado que tiene dolor de brazos y rodillas, las plantas, los pies, no puedo caminar. En ese momento, ¿qué se puede hacer, doctor? ¿Cuántos años tiene? Tiene 45 años. Padece de artritis, creo, reumatoidea, ¿no? Sí. Ya está un poco con deformaciones. Está con dolor de las rodillas, los brazos, que no puede estirar nada. Ya, muy bien. A ver, vamos a ayudar. Una preguntita más. Sí. Compré ahí caña de azúcar, de jugo de caña. ¿Y cómo se puede hacer macerar para tomar? Ya, melaza de caña, dice, tiene. No, jugo de caña. Ah, jugo de caña. Sí. Gracias. Ya, muy bien. manténgase en sintonía. Así que vamos inmediatamente entonces a continuar con las llamadas al 717-8482, 717-8483 y el interior del país 717-8484. Vamos con el otro contacto, adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De acá de San Juan de Miraflores, doctor. Muy bien, adelante. Doctor, quisiera preguntarle, ¿cómo puedo preparar la penca de la tuna para tomarla para mis riñones? Y aparte, también, doctor, sufro una depresión fuerte, tomo fluxetina y clonazepam. ¿Qué cosas naturales puedo tomar? Ya, muy bien. Muchas gracias. A usted, doctor, también. Vamos a ayudarle sobre sus estados de depresión y cómo tomar el mejor dializador de la naturaleza, la penca de tuna o la paleta de tuna. Vamos directamente pues con el problema aquí de las deformaciones en los pies, ¿no? A veces sucede pues que hay problemas de varices internas o también deficiencias en la circulación o a veces los problemas calcáreos, es decir, cuando hay un aumento, una protuberancia del calcio en determinadas zonas del tejido conjuntivo o en el tejido óseo, sean manos, pies, y bueno, pues esto lleva a una deformación. Muchas veces esto es tan importante que pues se corrige con una cirugía, ya se llega a corregir con una cirugía. Esto es importante, ¿no?, que se debe tomar en cuenta, y no pues vamos a corregir digamos el dedo o la mano pues que se anquilosen con simplemente antiinflamatorio. Va a ser muy bien el Maicur, va a desinflamar indudablemente. También pueden hacer terapia de rehabilitación sumergiendo en este caso el pie junto con los dedos, ¿no?, en agua de molle con sal, agua de molle así tibia, calientita con sal. Esto por lo menos en la mañana y en la tarde, dos veces al día. Esto va a servir para que ahí recién se pueda hacer terapia de rehabilitación, sea movimientos, sea que se van a realizar en 360 grados, hacia arriba, hacia abajo, entonces en este estado, ¿no? Y bueno, para esto también le vamos a recomendar que se haga emplasto de arcilla, pero arcilla tibia, arcilla con agua caliente, ¿no?, para que permanezca el calor y comience a desinflamar. Después nos vamos hacia la otra llamada desde San Juan de Miraflores, ¿no? Bueno, los dolores articulares por este problema de la artritis reumatoide, ¿no?, dolores de brazos, todo tejido conectivo y conjuntivo. Entonces, por ese lado estamos hablando pues de un mal autoinmune, es decir, donde la defensa del organismo pues atacan, ¿cierto?, a las mismas defensas, ¿no? La defensa del organismo atacan a los tejidos, y bueno, esto es bastante doloroso, más aún cuando a veces se enerva por problemas de consumo de grasas, carnes. Las carnes tienen el ácido araquidónico que inflama los tejidos, así como el pescado, blastomaínas, que son alcaloides que también inflaman los tejidos. Entonces aquí dele a tomar el Maicur, dos cápsulas cada 4 horas, ya dos cápsulas de Maicur cada 4 horas. Sería importante aquí una tina donde se hacen a veces los baños hipertermia en agua caliente, hacer hervir por cierto el molle y sumergirse con 1 kilo por lo menos de arcilla o 1 kilo de sal marina, ¿ya? Y esto permanecer aquí mínimo media hora, ¿ya? Media hora, y esto hacerlo en la mañana y en la tarde, dos veces al día. Esto le ayudaría bastante, ¿no?, en los casos de la artritis también reumatoidea. Y bueno, de no dejar de tomar el Maicur, que es muy importante. También puede tomar esta planta desinflamante como es la cúrcuma o el palillo, ¿no? Prepárese unas 2 raíces, lo va a servir, y esto lo toma antes de cada alimento 3 veces al día. Aplíquese el masajel, ¿no?, en la mañana, en mediodía y en la tarde, ¿no?, tanto en las rodillas como en los brazos. Y el jugo de caña, pues tómelo natural, no hay inconveniente, es un gran tónico, un gran revitalizante, tómelo así en la forma natural, o puede prepararse también un jugo, ¿no? Puede prepararlo con alguna fruta. Bueno, vamos con esta otra llamada que nos están indicando. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De Barranco. Desde Barranco. Le escuchamos. Adelante con su consulta. Mire, hace 5 años me detectaron en la tiroides 2 quistes. Y ahora, no hace mucho, me he hecho otra ecografía y dicen que esos quistes han vuelto mixtos y han aumentado más. Ya. Todavía no me he visto la endocrinóloga porque tengo cita el viernes. Pero yo lo llamaba para ver si es que naturalmente me puedo curar eso o es que tengo que someterme a una operación, como me dice. Ya. ¿Cuántos años tiene? 61. 61. Muy bien, vamos a indicarle, ¿eh? Gracias. A usted también le agradecemos por su llamada. Y bueno, en el caso de cómo tomar la paleta de tuna, ¿no? Indudablemente que quienes quieran tener, digamos, las nefronas del riñón funcionando a todo dar, es decir, son 2 millones, ¿no?, de filtros que tenemos en los riñones, pero a veces se deterioran por muchas causas, por muchos motivos, y a veces muchos pueden llegar a una insuficiencia renal. Entonces, en este aspecto, una de las mejores opciones estudiadas es la penca de tuna o la paleta de tuna, donde tiene un jugo, un mucílago, una savia, que por gracias a todos esos principios activos que contiene, ¿no?, y minerales en abundancia, pues prácticamente comienzan a ayudar a que las nefronas se autorregeneren. Y esto es excelente, inclusive para aquellos que padecen de la insuficiencia renal. Solamente que hay que tomarlo de 3 a 4 veces al día, ¿no? Y mientras más savia se tome, mucho mejor. Entonces, por eso se recomienda, pues, hidratar de un día para otro en agua de malva así fresca, fría, por lo menos unos 20, 25 centímetros cuadrados en trozos pequeños de la penca o la paleta de tuna. Ir hasta el siguiente día, y al siguiente día se lo toma como agua de tiempo. Entonces, esta es la forma como usted debe prepararlo, ¿correcto? Y lo otro, pues, es nuestra dama que vive en un estado de depresión constante. Nos imaginamos estas sensaciones de tristeza, de sentimientos muchas veces encontrados. Habría que tomar en cuenta aquí si usted padece de conflictos emocionales o ha pasado por conflictos emocionales, me imagino que sí, ¿no? Y que estos conflictos emocionales quedan en usted atrapados en la forma de emociones, ¿no?, en la forma de energía. Entonces sería importante aquí una liberación de estas emociones atrapadas. Le invitamos, pues, a asistir al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. ¿Ya? Hay atención todos los días, de lunes a domingo. Y bueno, hay tantas causas del por qué la depresión. A veces muchos se sienten con muchas culpas, ¿no?, los sentimientos de culpa. Otros no han superado la muerte de algún familiar, o inclusive alguien que se haya suicidado en la familia, ¿no? Y así sucesivamente, los hijos que a veces se drogan, digamos, la traición también que sucede, ¿no?, etcétera. Entonces, eso lleva a esos estados emocionales. Entonces, aquí debe ir paralelo con esto de las emociones atrapadas, y también le recomendamos que tome el Valerín y el Maxín, 20-25 gotas de Valerín y 25 gotas de Maxín, es decir, magnesio y zinc. También esto 3 veces al día. De igual manera, usted puede en agua de un puñadito de toronjil y romero hacer hervir 1 litro de 1 kilo de manzana. Y después lo licúa, lo endulza con un poquito de melaza de caña, y esto lo puede tomar también un vaso 3 veces al día, ¿no? Le va a dar también mucha energía y usted se va a sentir mucho mejor. Y de igual, tome también el SPGOI, 2 cápsulas 3 veces al día con los alimentos. Muy bien, vamos con esta otra llamada, nos indican. Adelante. de Santa Anita, doctor. Bienvenida, adelante con su consulta. Sí, doctor, hace poco me han detectado que tengo hipotiroidismo. Ya. Y estoy tomando una pastilla que me dan el seguro, pero no sé qué usted, qué otro puedo tomar con medicinas naturales. Y aparte de eso, también tengo tendinitis en el brazo, por parte del hombro, me detectaron eso. Y no es los huesos, sino los tendones. Y para eso, ¿qué me puede recetar, doctor, usted? Estoy agradecida con la receta que me va a dar. No se preocupe, vamos a ayudarle. Indudablemente son problemas pues hormonales, ¿no? Y estos también aumentan cada día en función de que el ser humano cada día se alimenta de anabólicos, de hormonas de crecimiento, ¿no? Que se satura hoy en día a los pollos, a los vacunos, a los patos, a los pavos, a las pavitas, y estas trazas de todas maneras a la larga influye en el ser humano. Entonces hay que entender que las hormonas tienen que estar en concordancia a sus funciones, ¿no? A las funciones de cada una. En el caso de la tiroides, ¿no? Por ejemplo, es muy importante su funcionamiento por los efectos fisiológicos que tiene. En primer orden, pues ayuda a que la síntesis de las proteínas que uno consume sean adecuadas para la formación de todos los tejidos, ¿no? Sobre todo en este caso, van a ayudar a mejorar la circulación, ¿no? Llevándose todos los nutrientes, ¿no? Y así sucesivamente incrementar también la energía. Por eso que pacientes con déficit de hormonas tiroideas, pues pasan a veces sensaciones como el cuerpo frío, ¿no? Y otros, más bien todo lo contrario, el hipertiroidismo con mucho calor. Sucesivamente, pues hay una serie de síntomas que se presentan. Entonces yo les recomiendo que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa con todos sus resultados para que se le pueda brindar pues aquí un mejor diagnóstico y una mejor solución. Desde ya le recomendamos tomar el Biodan. Ya el Biodan es un regulador hormonal. Y también el Citrazoy, puede tomar 2 cucharas de Biodan con 2 cápsulas de Citrazoy antes de cada alimento 3 veces al día. Muy bien, nos indican que vamos a la otra llamada, adelante. Ya, ¿sabes? Mi papá tiene 80 años y mucho primero le daba picazón al oído, pero ahora ya le da punzadas, le viene dolor, y quisiera saber qué cosa podría, algo natural. 80 años dice, ¿no? Sí, 80 años. Ya, y hay un picor en el oído, ¿no? Sí, pero ya ahora último ya le da hasta punzadas que le duele. Ah, ya puede ser una ya inflamación, ¿no? En el oído medio, ¿no? Correcto. Vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, muchas gracias. Sí, entonces en el caso de la siguiente llamada que nos hacen el problema del hipertiroidismo, bueno, también es hiper, pues es aceleramiento, ¿no? El trabajo de la tiroides, hipo, entonces es un es un trabajo pues que entra en baja lentitud, ¿no? Entonces en ese aspecto los síntomas pues son diferentes en uno y en lo otro. Generalmente en el hipertiroidismo hay mucho, por lo mismo que hay demasiado trabajo de la tiroides, hay demasiado nerviosismo, ¿no? Las manos a veces se tornan bastante temblorosas, hay mucha fatiga, mucha sudoración, hay una enervación en las glándulas sudoríparas y pues los poros se abren, y entonces hay una sudoración muy excesiva, así como pues no se puede dormir fácilmente, ¿no? Y eso lleva pues a que el paciente viva irritable, con un carácter así cambiante. En el momento que hay un poco de normalidad está tranquilo, pero cuando la tiroides acelera en su trabajo, pues el paciente cambia inmediatamente de carácter. Entonces, por ese lado, le recomendamos que consuma lo que es el SPGOI, por lo que son algas, son muy buenas, por lo menos 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. De igual manera también el Maxin, el magnesio es muy bueno, así como el calcio también. Puede tomar el Maxin 25 gotas cada 8 horas, ¿ya? Cada 8 horas. la sal marina, también de preferencia haga uso de la sal marina por el yodo, ¿no? Para que lo utilice en la forma adecuada. De igual manera también es importante las tiaminas, las riboflavinas, que son parte del complejo B, ¿ya? Parte del complejo B. Dentro de la hidroterapia, para bajar esa función acelerada de la tiroides, es recomendable compresas de hielo, ¿no? O sea, envuelve un trapo, hielo picado, y se lo aplica, ¿no? Esto va a bajar esa función tiroidea. De igual manera, también los extractos, hay extractos muy especiales, hay plantas especialmente para normalizar la función de la tiroides. En especial, por ejemplo, se ha demostrado que el perejil, los berros, el apio, ¿no? Y la zanahoria. Entonces puede hacerse un extracto de todas estas verduras, de todas estas hortalizas. De igual manera también las semillas de la manzana también regulan, ¿no?, a la tiroides. Pero bueno, mejor que se consume toda la manzana, una o dos manzanas diarias, esto le va a hacer bastante bien. Bueno, son tratamientos así alternativos, ¿no?, para los casos de hipertiroidismo. Después, el problema de nuestra dama, que también tiene un problema de una tendinitis que le afecta con mucho dolor, porque hay pacientes que a veces hacen un mal giro, demasiado brusco y inmediatamente pues aparece el dolor, ¿no? Entonces, cuando hay estos dolores, ¿no?, generalmente a veces son por problemas, por ejemplo, de pérdida del colágeno, por inflamación, ¿no?, cuando se hace demasiado uso, ¿cierto?, del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo viene a estar formado por todos los tendones, ¿no? Y a veces también puede causar una bursitis, ¿no? Entonces, en este aspecto le recomendamos que se aplique todo elemento que lleve y mejore la circulación para que haya mejor oxigenación. Entonces, aplíquese el masaje tres veces al día, ¿ya? Tres veces al día con estos masajes suaves, ¿no?, en los músculos, por cierto, cercanos a la articulación que está afectada. Esto va a aliviar bastante tanto la bursitis como la tendinitis, ¿no? Entonces, consuma minerales, consuma elementos que ayuden a la formación del colágeno, a la síntesis del colágeno. Por ejemplo, el citrasoy de luz alfa es un producto muy bueno que tiene el gel hidrolizado. Esto lleva a la síntesis del colágeno. También puede consumir, por ejemplo, tomar un vaso de jugo de naranja con dos cápsulas de SP-GOI. Excelente fórmula. Esto hacerlo antes de cada alimento tres veces al día. También le va a ayudar bastante el Maicur, ¿no?, como un agente antiinflamatorio de primer orden. Puede tomar una capsulita después de los alimentos tres veces al día. Dentro de la terapia de los alimentos se recomienda bastante la clorofila, ¿no? La clorofila es muy buena, pero como le estamos dando el SP-GOI, es muy rico también en clorofila, ¿correcto? También ayuda bastante en los casos de tendinitis y bursitis la cereza, ¿no? La cereza tiene el ácido salicílico, es muy buena la cereza, ¿no? Pero desafortunadamente a veces no es tan fácil conseguir la cereza, ¿no? Y bueno, y después en la otitis media, en el caso del dolor de oídos, posiblemente este caballero padezca de alguna infección en la garganta, quizás una faringitis, un problema de las amígdalas, y esto, o sinusitis, y esto le lleve a través de los conductos de Eustaquio a una inflamación en el oído medio, ¿no? Entonces, también cuando a veces se operan de las amígdalas, ¿no?, como que padecen de ciertas deficiencias hormonales, y eso lleva pues a un picor, una resequedad constante. Entonces hay que estar siempre utilizando pues los hisopos, ¿no? Los hisopos como para quitar ese cosquilleo, esa ligera comezón que se presenta, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto, como hay dolor, es porque hay una inflamación. Entonces le recomendamos lo siguiente: haga uso de una cuchara, le agrega aquí una cucharita de aceite de olivo, ¿no?, y 10 gotas de propóleo. Entonces hace esta mixtura

Radio Cielo. Una radio para todos. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Siempre cuando se dice la mente sana, implica también una respuesta hacia el cuerpo sano, ¿no? Y viceversa. Así como también el optimismo, ¿no? Siempre atrae la salud, ¿no? Eso significa que debemos ser seres positivos, seres optimistas. Debemos mantener siempre sentimientos de alegría, sentimientos de amor, sentimientos de aprecio, sentimientos de gratitud, porque la vida debe desarrollarse en base a esos sentimientos, ¿no? Está comprobado porque los pensamientos positivos, inclusive en nuestro cuerpo, liberan, ¿no?, cierto tipo de hormonas, cierto tipo de neurotransmisores que nos van a dar esa sensación de bienestar físico, ¿no?, de un bienestar ecológico, de un bienestar psicológico, ¿no? Y eso es como cuando dicen, alguien dice, pues hay que estar en la buena onda, ¿no?, con buenas vibras, ¿no?, para atraer también pues el bienestar y la buena salud. Muy bien, nos vamos despidiendo, como siempre, hasta otro programa, si Dios lo permite. Aquí estamos todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Hasta un próximo programa. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.